En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Ain't no angel gonna greet me.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

my goodbye, girl, 'cause now you're home at last. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Me touch you, girl. Stay back with me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad.

to ask Jesus, who's operator?